México, buenas tardes. Viene Atlas, un rival peligroso, ha mejorado. Ustedes, bueno, después de un descalabro y un empate, es cuestión de volver a apretar y más en casa, ¿no? Y bueno, creo que viene un rival complicado, que viene jugando bien, haciendo las cosas bien. Nosotros no venimos jugando bien, es la verdad. Y tenemos que hacer una autocrítica para mejorar y sacar el partido adelante, que lo importante es ganar en casa y asegurar esos 3 puntos. Por lo que comentas, ¿este sábado es ganar sí o sí o no vale ese calificativo? Sí, necesitamos ganar para nosotros mismos, para anímicamente andar bien en la semana. Creo que no podemos depender tanto de individualidades y obvio que tenemos que mejorar como equipo. ¿Qué hacer para vencer a Atlas desde tu punto de vista? Presionarlo y tener el balón. Creo que un equipo que le cuesta mucho cuando el equipo contrario tiene el balón y hacer eso. Viene jornada 9, ¿es el momento de Necaxa ya de despuntar? Y yo creo que sí, que necesitamos ya hacer un partido completo en toda la línea y jugar bien. Y en lo personal también ya de quedarte con un puesto titular, ¿no? Ya lo demostraste en la Copa que estás, ahora levantar la mano. La verdad yo estoy, y eso depende del técnico. Si el técnico no me tiene considerado para jugar de titular, ya es cosa de él. Yo estoy entrenando bien, creo que estoy haciendo las cosas bien y me merezco una oportunidad. Pero ya depende de él y si soy del gusto de él o no. Gracias. Nico, de todo, hay que mejorar, ¿no? Sobre todo en defensiva, o tú eres defensiva, pero creo que todos ganan para el mismo lado, ¿no? Hay que mejorar esa ofensiva. Creo que tenemos que mejorar en todas las partes de la cancha, creo que atrás, adelante. Somos 11, así que tenemos que mejorar los 11 y los que entramos igual, pues para ganar el partido. Si bien no se les han dado los resultados, tampoco están jugando mal, ¿no? Simplemente son pequeños detalles que hay que... La verdad no sé si... Yo creo que estamos jugando mal, la verdad, en mi opinión personal. Creo que nos falta todavía bastante. El equipo tiene muchas ganas de mejorar y esperemos esta semana se venga, porque hay lapsos del partido que jugamos muy bien, pero serían 20, 30 minutos. Ya los restos del partido lo jugamos muy mal y creo que eso tenemos que mejorar, ser constante en el partido. Están a 10 puntos de lograr la salvación, que es el objetivo de Necaxa. Obvio que es el objetivo, pero nosotros como jugadores queremos apuntar a más, porque queremos también jugar en otros clubes más grandes, como irnos a Europa, y tenemos que hacerlo dejando bien el nombre de Necaxa lo más alto, y ojalá clasificar a la liguilla, que la gente y el hincha que siempre está apoyando, porque en todos los estadios donde he ido siempre hay mucho hincha de Necaxa, y darle una alegría a ellos. Nicolás, ha sido difícil su adaptación, se ha cruzado lesiones, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido difícil este proceso? Yo creo que mi adaptación no ha sido difícil, creo que lo he demostrado en la Copa, que he jugado bien, que soy un jugador confiable para el técnico, he entrado bien los minutos que he jugado en la liga, pero como te vuelvo a repetir, eso depende de él. Yo no puedo ir y decirle que me va a hacer jugar, háceme jugar, porque soy un refuerzo. O sea, él se tiene que dar cuenta en algún minuto que me tiene que hacer jugar por lo que estoy rindiendo, por lo que estoy entrenando, pero ya no sé cuándo vendrá. Si no lo hace, yo tendré que buscar otro rumbo y partir a préstamo, que lo que merece un jugador es jugar y quiero la oportunidad. ¿El tema de los extranjeros ha afectado? ¿El que haya 3 extranjeros y que la fuerza 3 tienen que estar quedando fuera? Obvio que sí que afecta a todos los extranjeros, más a los que no estamos jugando, que nos afecta más, porque va cambiando uno que afuera, después queda otro. Entonces eso le molesta al jugador y hace que se enoje, pero uno tiene que seguir entrenando y seguir trabajando. Necaxa ha terminado incluso los partidos con 9 extranjeros, y esto se ha visto bien. ¿Tú crees que te podría ser por ahí la fórmula para retomar el camino? No lo sé, yo creo que la semana el profe tiene que tomar la decisión de quién se encuentra mejor, quién está entrenando mejor y también lo que necesita él, las características de cada jugador para cada partido que necesita él. ¿Qué tanta diferencia hay entre los entrenamientos, lo que sucede aquí ya interno y lo que pasa en el partido? ¿Sí es muy diferente lo que se trabaja aquí a lo que vemos cada fin de semana? No es tan diferente. Nosotros trabajamos acá mucho tener el balón nosotros, jugar mucho por las bandas, el uno contra uno, y creo que eso lo hacemos, como te digo, lo hacemos durante 30 minutos en el partido y después ya no sé qué nos pasa, que no tenemos el balón y ya tenemos que estar mucho defendiendo. ¿Has podido hablar bien con tus compañeros chilenos, con tus compatriotas, sobre este sentir que tienes? ¿Cuál ha sido su mensaje de que tal vez no te desesperes? ¿O cuál ha sido el mensaje de ellos? Sí, yo he hablado con ellos, también es algo personal, yo lo he hablado con ellos, pero nada, que tengo que seguir trabajando, entrenando y seguir haciendo las cosas bien, pero ya va a llegar un punto que si no voy a estar jugando y voy a estar a la banca, porque yo venía de 3 campeonatos en Chile de jugar y no voy a jugar, voy a tener que buscar otro rumbo, que como jugador uno necesita jugar para mostrarse y todo. Yo estoy muy contento acá, ¿no? La gente me ha tratado con mucho cariño, acá el club muy lindo, pero necesito jugar y para volver a estar en la selección, que, que lo importante también que quiero. Y un arma de doble estilo, ¿no? Porque venías a México por esa oportunidad y esa vitrina y hoy no la estás encontrando. Sí, obvio que sí, venía por esa vitrina, pero no la estoy encontrando. Pero bueno, si no la encuentro acá, tendré que hablar con el club y ver la mejor opción para poder salir y jugar en otro club, que es lo importante que quiero jugar. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.